Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan esta preciosa noche del Señor, exponiendo la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Gracias, gloria a Jesús, a todos aquellos hermanos, gloria a Jesús, que se dan sintonía cada lunes, gloria a Jesús, a escuchar esta palabra poderosa del Señor, que Dios, ¿verdad?, pone en nuestros labios para nosotros poder hablarla, gloria a Jesús. El Ministerio Soldados de Jesús hacia la Conquista, gloria a Jesús, que este ministerio, gloria a Jesús, que Dios ha puesto en las manos de esta familia hermosa, que se compone de mi esposa Jennifer González, mi hija Isla Marie, mi hijo Fran Yafet y mi hijo Jesús Javier. Estamos ahí peleando la buena batalla de la fe, gloria a Jesús, y levantándonos en unos tiempos difíciles, levantándonos en unos tiempos que hay oposición, levantándonos en unos tiempos que Dios, la misma palabra nos dice que son tiempos difíciles, pero son tiempos que Dios, vamos a ver la mano poderosa de Dios obrar a nuestro favor, gloria a Jesús. Saludamos a Loren, a Tenaima, gloria a Jesús, que, ¿verdad?, nos dan esta oportunidad, gracias al Señor, gloria a Jesús, de poder estar en este programa, en esta preciosa noche, gloria a Jesús. En esta preciosa noche Dios ha puesto en mi corazón esta palabra. Esta palabra, yo le digo a mi esposa ahorita, estoy un poco nervioso porque a veces Dios pone palabras en nuestros corazones. Y hay palabras, gloria a Jesús, que Dios, ¿verdad?, te compromete, gloria a Jesús, a ti personalmente, gloria a Jesús, a tú exponer la palabra, gloria a Jesús, tal y como está en la palabra, gloria a Jesús. En esta noche del Señor, gloria a Jesús, Dios nos ha dado esta palabra que se encuentra en 1 Reyes, capítulo 19, del 1 al 7, vamos a considerar estos versículos. Vuelvo y repito, 1 de Reyes, 19, capítulo 19, del versículo 1 al 7, gloria a Jesús. Y vamos a estarle dándole tú esta palabra, gloria a Jesús, que Dios ha puesto en nuestros labios, gloria a Jesús, en esta preciosa noche del Señor. Saludamos al pastor Carlos, gloria a Jesús, que está por ahí. Saludamos a la familia de Lin, gloria a Jesús. Saludamos a cada hermano que se da cita en esta preciosa noche, gloria a Jesús, para escuchar esta palabra del Señor. Y se lee la poderosa palabra del Señor, la gloria del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de todo como había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no me ha puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá. Y de allí, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo del enebro, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí en su cabecera, una torta cocida sobre ascuas y una vacía de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová por segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Amantísimo Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos has permitido en esta preciosa noche estar exponiendo esta palabra, Señor. Danos sabiduría, entendimiento de la misma, gloria a Jesús, y que sea sobrando, calando en lo profundo de los corazones, de mi corazón, porque yo sé que esta palabra va primeramente a mi corazón, Señor amado, y a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. El tema de esta noche que Dios ha puesto en nuestros labios: ¿qué haces ahí? Levántate. Vuelvo y repito el tema: ¿qué haces ahí? levántate. Así podemos ver un hombre, gloria a Jesús, que llamado por Dios un profeta, gloria a Jesús, que había visto grandes milagros de Dios. No llovió por su palabra, pedía fuego, fuego descendía. Pero en este pasaje que estamos leyendo en esta preciosa noche del Señor, vemos un Elías que reta a los profetas de Baal, gloria a Jesús. Cuando sucede que Isabel, gloria a Jesús, le envía esta amenaza, que Acab le dio la nueva a Isabel, gloria a Jesús, porque Elías, gloria a Jesús, cansado de tanta idolatría, cansado de tantas situaciones, enfrentó al pueblo y le dijo, pues vamos a hacer un sacrificio y vamos a ver quién es el verdadero Dios. Gloria a Jesús. Si ustedes clamen a su Dios, gloria a Jesús, y prepararon, gloria a Jesús, este encuentro entre los profetas de Baal y entre los profetas, gloria, y entre el profeta Elías, gloria a Jesús. Y gloria a Jesús, viendo este escenario que preparó el mismo Elías, gloria a Jesús, conociendo un Dios poderoso, conociendo un Dios que había hecho milagros, conociendo un Dios que le decía, demanda fuego del cielo y fuego descendía, en este momento le dice, vamos a ver quién es nuestro Dios. Y el Dios que conteste por fuego, ese será vuestro Dios, gloria a Jesús. En ese momento de ese encuentro, gloria a Jesús, preparan todo el escenario, gloria a Jesús. Y comienza los profetas de Baal, gloria a Jesús, a hacer su rito, gloria a Jesús. Comienzan a hacer sus situaciones, gloria a Jesús, su ritual, como de costumbre tenían, gloria a Jesús. Pero ellos se cansaron, ellos gritaron, ellos pasalearon, ellos hicieron 20,000 cosas, mi hermano, pero algo sucedía que no había contestación. Óyeme, y vemos a un Elías, gloria a Jesús, que aún viendo la situación que estaba atravesando, gloria a Jesús, este pueblo, estaba haciendo, llevando hacia otros dioses. Le dice, oye, se le mofa y le dice, quizá, oye, griten más duro, quizá, oye, está durmiendo, quizá está haciendo algo, tiene que gritar más duro, gloria a Jesús. Y decían, gloria a Jesús, vamos a hacerlo, pero mira, mi hermano, no había contestación de ninguna manera. Se cortaron, hicieron muchas cosas, gloria a Jesús, pero no hubo contestación del cielo, porque al Dios que usted y yo le servimos, ese es el Dios poderoso, ese es el Dios, gloria a Jesús, que hace cosas poderosas en su vida y en nuestra vida. Ese es el Dios que cuando tú te encuentras solo, que cuando tú te encuentras abatido, ese es el Dios que te contesta, ese es el Dios que contestó a Elías, todavía está contestando a muchas vidas, todavía está contestando nuestras vidas, todavía está contestando tu petición, todavía está contestando, gloria a Jesús, lo que tu interrogante, todavía él la contesta. Pero en aquel momento, gloria a Jesús, tenía que haber aquel enfrentamiento, los profetas de Baal contra el profeta Elías, gloria a Jesús. Pero me llama la atención que ya hoy me voy a entrar en una palabra que es donde yo quiero enfatizar, gloria a Jesús. Ellos hicieron todo su ritual, no hubo contestación. Entonces Elías comienza a preparar su altar, gloria a Jesús. Oye, aún preparó su altar, le hizo un hueco al altar, lo preparó, lo llenó de agua, gloria a Jesús. Esta palabra muchos lo conocen, lo llenó de agua, gloria a Jesús. Y dijo, si tú eres Dios, contesta con fuego, gloria a Jesús, Jehová. Tú me escuchaste la oración. Ya antes que Elías hablara, ya Dios había contestado su oración. Suscitado su petición, gloria a Jesús. Poderosa sucedió en aquel momento. Sucedió que dice Jesús que el Dios que usted y yo le servimos, el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios de milagros, el Dios de prodigios, el Dios de maravillas, estaba allí en aquel escenario viendo que había un hombre que estaba clamando a él, que había un hombre que estaba diciendo: yo necesito respuesta de parte tuya, yo necesito que este pueblo que está aquí sepa quién eres tú. Gloria a Jesús. Y cuando este hombre comienza a hablar a Dios, gloria a Jesús, oye, Dios le responde con fuego, aún el agua que fue tirada sobre el altar fue secada, gloria a Jesús, con el fuego que descendió del fuego, aleluya, pero del cielo, perdón, gloria a Jesús, pero Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de gloria, gloria a Jesús. No significa que en aquel momento era necesario que eso sucediera en aquel momento. Gloria a Jesús. Y Dios, el Dios poderoso, contestó. El Dios grande y maravilloso contestó lo que este hombre había pedido. Pero sucedió algo, que cuando Elías mató a aquellos profetas de Baal, aquellos 450 profetas de Baal, los mató a espada, gloria a Jesús. Y dijo, Acab le dijo a su esposa: ¿viste lo que hizo Elías con tu profeta? Allí fue a dar la queja, gloria a Jesús. Allí fue decirle las nuevas que había hecho Elías sobre los profetas como los había matado. Algo sucedió que Jezabel, gloria a Jesús, envió una carta amenazando a Elías, gloria a Jesús, de muerte. En ese momento, gloria a Jesús, en ese momento que recibe la amenaza, Elías sufre un desánimo, sufre quizás una pequeña crisis en su vida. Quizás sintió miedo, quizás se sintió amenazado, quizás sintió desesperación, desánimo, tristeza, gloria a Jesús. Pero él, gloria a Jesús, en vez de clamar al mismo Dios que había clamado en aquel tiempo, en aquel momento del holocausto, lo que hizo fue correr. Y yo me preguntaba a Dios, pero ¿por qué él corrió? Si él había visto tu mano poderosa obrar en aquel momento. Y le había dado todo aquello, gloria a Jesús, la nueva a Jezabel. Jezabel lo amenazó, o sea, que en el momento que Jezabel le dio la amenaza, le dio 24 horas para matarlo a él. O sea, Jezabel estaba furiosa, Jezabel estaba, aleluya, con aquellos hombres que alimentaban el ego de ella, gloria a Jesús. Elías huye a Jezabel, gloria de Jezabel. Viendo pues el peligro, Elías entró a una ciudad y corrió hacia el desierto. Oye, le dio una victoria a Dios tremenda, pero este hombre ahora, después de la victoria, se echó a correr. Después de aquel milagro poderoso, echó a correr. Se amedrentó. Gloria a Jesús. Pero Dios es maravilloso. Dios es bueno y en gran manera. Gloria a Jesús. Tú sabes que ahí hay mucha, en la palabra del Señor habieron muchos hombres que pasaron desánimos también, como Elías. Voy a ir un momentito rapidito, gloria a Jesús, a Números 11:14. Y Moisés dijo estas palabras: no puedo yo soportar todo esto, todo este pueblo. Se me hace pesado en demasiado. Así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me quites, que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y yo no vea el mal. O sea, vemos un hombre que Dios lo llama a libertar a un pueblo, y este hombre está cansado por la situación que está viendo y vuelve y le pide a Dios que le quite la vida. Le pide a Dios que si haya gracia en sus ojos, que le quite la vida. O sea, Moisés estaba pasando un momento como quizás tú y yo muchas veces hemos atravesado. Muchas veces quizás hemos pasado momentos adversos y pensamos que quizás la muerte sería la solución. En este tiempo vemos muchas personas quitándose la vida, creyendo que es la mejor solución para el problema. Pero no es así. Gloria a Jesús. Este hombre fue llamado por Dios para libertar un pueblo, y este hombre sufre el desánimo, sufre el cansancio, sufre el agotamiento, sufre la situación difícil en su vida y le pide a Dios que le quite la vida. Oye, casi semejante como le dijo Elías a Dios: quítame la vida. Gloria a Jesús. Otro hombre que sufrió, gloria a Jesús, desánimo, que cayeron en desesperación, que quitaron la vista del Señor en un momento dado. Fue Jonás. Alabado sea la gloria de Jesús. Oye, Jonás también pasó un momento difícil. Oye, le dio una crisis en el momento que pasó un momento de dificultad y de desespero. Y dice la palabra así en Jonás 4, versículo 6. Y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y lo librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. Pero al venir el agua el siguiente día, se preparó el gusano, cual hirió la calabacera y se secó. Aconteció al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Vemos otro hombre, gloria a Jesús, que Dios le hace el llamado, que Dios le dice: ve a Nínive y proclama esta palabra, pero este hombre no quería ir a predicar a Nínive. Este hombre no quería ir a hacer, gloria a Jesús, lo que Dios le había mandado a hacer. Y le dice a Dios, aún en el versículo 3, a Jehová: quítame la vida. Quítame la vida. Vuelve y se repite la misma situación que se repitió en Elías. Quítame la vida. Otro hombre que estaba pasando por momentos adversos. O sea, la palabra del Señor a mí me enseña. La palabra del Señor a mí me dice que no quiere decir que porque yo le sirva al Señor no van a venir crisis difíciles a mi vida. No quiere decir que van a venir momentos adversos en mi vida. No va a ser, gloria a Jesús, que en tu vida no vaya el momento que quizás tú vas a querer que mejor que Dios te quite la vida. Porque quizás la prueba que estás atravesando, quizás la prueba, la situación es tan difícil que tú a veces prefieres que quite la vida. Gloria a Jesús, esta gente fueron llamados por Dios y esta gente desearon la muerte porque pasaron momentos difíciles. Oye, llegó una crisis espiritual a su vida y deseaban la muerte, gloria a Jesús. Pero era un hombre que creía en Dios, eran hombres llamados por Dios, pero desearon la muerte en cierto momento. Alabado sea la gloria del Señor. Y yo decía dentro de mí, Señor, pero esta gente sabían quién eras tú. Esta gente te conocía. Esta gente había sido llamada por ti. Pero sintieron ese deseo de que mejor de pasar la prueba, mejor de pasar la situación difícil, preferían la muerte. O sea que la palabra me está enseñando que los tiempos duros, los tiempos difíciles, los momentos adversos en la vida del creyente van a llegar. Pero algo yo te voy a decir en esta noche, Dios ministraba mi vida. Lo primero en vez de tú correr, lo primero en vez de tú tomar decisiones, lo primero lo que tú debes hacer es orar al Padre, que está allí esperándote, que tú, gloria a Jesús, le hable a Él. Esta gente sintieron desánimo, sintieron desmayar. Quizás tú te sientes, gloria a Jesús, en algún momento te has sentido que has querido desmayar, que has querido, alabado sea el nombre del Señor, soltar los guantes, tirarlo hacia el lado y no seguir peleando. Pero algo yo digo que cuando tú sueltas algo que Dios ha puesto en tus manos, tú no eres valiente. Cuando tú sueltas algo que Dios ha puesto en tus manos, tú eres Jesús, tú estás siendo valiente. Estás siendo cobarde, tú eres Jesús. Pero en esta noche Dios te está diciendo, Dios me está diciendo a mí también, que no es tiempo de que tú te encierres en ti y no que comiences a decir dentro de ti, yo antes de desesperarme, yo quizás me siento desesperado. Yo quizás me siento, Gloria a Jesús, que estoy enfrentando una fuerte guerra, que estoy enfrentando una fuerte batalla, pero algo yo sé. Y el mismo Dios que me llamó, el mismo Dios que me señaló, ese mismo Dios es el que va a ayudarme, el que me va a tomar de la mano y me va a levantar, gloria a Jesús. Por eso el tema, ¿qué haces ahí? Levántate. No es tiempo de quedarte rezagado en el piso, es tiempo de que te levantes y tomes ánimo y te levantes a seguir peleando la batalla. Gloria a Jesús, alabado sea la gloria del Señor. Otro hombre que quitaron la vida del Señor y se desesperaron. Aquí estamos en Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando hundirse dio voces, Señor, Señor, sálvame. Oye, vemos un hombre que fue valiente, pero Jesús venía caminando sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ellos tuvieron temor, y Jesús le dijo, no temas, soy yo. Pero hubo este hombre, Pedro, tú eres Jesús, que mucha gente dice, no, pero Pedro fue valiente, Pedro puso el pie en el agua y dio los pasos, pero en el momento dijo, yo tomé la decisión, yo voy a comenzar a caminar sobre las aguas, estoy caminando sobre las aguas, estoy viendo la mano poderosa de Dios, estoy viendo este mal que está bravo, estoy viendo este mal que está azotando, pero estoy caminando sobre las aguas, estoy caminando sobre las aguas, pero llegó el momento que comenzó a mirar el viento como azotaba, comenzó a mirar como las olas se levantaban, comenzó a mirar cuando la dificultad llegó a la vida, cuando el momento duro llegó, tocó a la puerta, cuando el momento duro toca la puerta, aleluya, solamente el que atraviesa por ese momento puede decirlo, gloria a Jesús, pero tocó la puerta, y él dijo, yo estoy caminando sobre las aguas, pero estoy viendo el mal que está azotando. Hay veces que atravesamos por momentos duros, estamos caminando sobre las aguas, estamos confiados en el Señor, estamos confiados en que vamos a tener victoria, pero el viento sigue soplando, quizás el viento contrario que viene a tu vida, tú dices, pero es que yo no entiendo, no comprendo, pero comienzas a entretenerte en lo que los vientos están soplando, estás comenzando a entretenerte, a mirar lo que no tienes que mirar, dice la palabra. palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay que tener la mirada en el Maestro. Hay que seguir mirando rectamente al Maestro. Si comienzas a mirar los vientos, te vas a hundir. Si comienzas a ver el momento duro, te vas a hundir. Si llegas al momento difícil en tu vida, en tu matrimonio, en tu trabajo, en el lugar donde tú te encuentres, te vas a hundir. Pero quiero decirte una cosa en esta noche: ese mismo Dios que le contestó Elías en aquel momento en el holocausto, ese mismo Dios está haciendo milagros, ese mismo Dios está levantando la gente, ese mismo Dios es el que te dice en esta noche: ¿qué haces ahí? Levántate. Aleluya, ¿qué haces ahí? Levántate. No es tiempo de que te quedes ahí sentado, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que dejes de cogerte pena. Levántate, gloria a Jesús, porque el Señor te está llamando. O sea, que la palabra me está enseñando y la palabra me dice que los hombres que fueron llamados por Dios en el tiempo antiguo pasaron por momentos difíciles. O sea, vino el desespero, o sea, vino el quebrantamiento, o sea, vino, aleluya, la situación difícil, la mala noticia llegó a la vida, gloria a Jesús. La depresión llegó a la vida, gloria a Jesús. O sea, que le servimos a Dios, estamos pasando por momentos duros y adversos, pero Dios está contigo y te dice en esta noche: ¿qué haces ahí? Levántate. Algo que quiso hacer Elías. Él quiso salvar su vida sin la ayuda de Dios. Al recibir la amenaza, él quiso salvar su vida. Hasta yo mismo, si me amenazan, aleluya, quizás hay temor que llega a nuestras vidas, pero aquel hombre había visto algo poderoso de Dios. Aquel hombre había visto algo grande de Dios, pero este hombre era necesario que pasara por ese momento. Ese hombre era necesario que atravesara por el momento difícil. O sea, Elías olvidó que Dios lo había cuidado y sustentado en todo tiempo. A veces se nos olvida que Dios nos sustenta. A veces se nos olvida que Dios es el que nos da fuerza. A veces se nos olvida que Dios es el que nos dice levántate. A veces nos olvidamos que Dios es el que nos da el respiro cada mañana. A veces nos olvidamos que Dios está pendiente, está atento a nuestras vidas. Así, amado hermano, que en esta noche no deje que la desesperación permita que usted no vea lo que Dios va a hacer por usted. O sea, no deje que la desesperación llegue a su vida. Sí, llegó a su vida, pero no permita que quite la mirada. No permita que quite ese momento que usted sabe que Dios va a hacer por usted. Porque usted no lleva sirviéndole a Dios 5 años, 2 años. Usted lleva sirviéndole a Dios muchas veces. Ha visto milagros de Dios y los que les espera. O sea, ¿por qué Elías actuó así? ¿Por qué actuó de ese modo? Porque estaba exhausto. Estaba desilusionado. ¿Tú sabes por qué? Algo que yo estoy aprendiendo y estoy viendo, gloria a Jesús. Desde el momento que nos sentimos cansados, desilusionados. O sea, Elías, mira el trabajo que Elías había hecho antes que sucediera todo lo que estaba pasando en esta palabra que estamos dando en esta preciosa noche. O sea, él viajó del arroyo de Quería Jordán a Zarepta. Después tuvo que enfrentarse al rey malvado acá. Después tuvo la lucha con los profetas de Baal. Y después corrió hasta Jezreel con gran cantidad de kilómetros. O sea, el agotamiento lo llevó a Elías a cometer muchos errores. O sea, el agotamiento físico, el agotamiento del mucho trabajar, del mucho afanarse. Hay veces que cometemos errores. Lo que hizo que Elías cometiera errores, gloria a Jesús, fue el agotamiento, lo llevó a él cometer sus errores. Aleluya. O sea, Elías cayó en depresión. Él hizo una huida rápida, él se levantó y corrió. sentándose bajo un enebro, que es un gran arbusto de muy buena sombra que crece a 3 kilómetros. Este tipo de arbusto abunda en el desierto del sur de Palestina y Sinaí. José Alía dice, basta, ya, oh Jehová. O sea, después de huir, o sea, después de correr, o sea, después que llegó al lugar, después de huir, comenzó a orar. O sea, lo hizo al revés, corrió primero y después oró. Él lo debió haber hecho antes. Hay veces que toman decisiones, pero en vez de ir a orar primero, actuamos primero y tomamos decisiones primero. O sea, en esta noche Dios me está enseñando y Dios me está diciendo, tú primero tienes que orar. Tú primero tienes que clamar antes de tomar decisiones. O sea, me está enseñando que tú tienes que descansar para que puedas tomar buenas decisiones. Porque nos cansamos, nos agotamos. El agotamiento a veces es fuerte, no nos deja pensar bien. O sea que el descanso es bueno. Decía, quita mi vida. Elías deseaba morirse. La realidad es que está exhausto y desilusionado. Por eso no pensaba bien. Estaba cansado, no pensaba bien. O sea que cuando tú y yo estamos cansados, no pensamos bien. O sea que cuando tú y yo no descansamos, no pensamos bien, no actuamos bien, no tomamos decisiones correctas. Pero qué bueno es el Señor. Por eso en esta noche Dios te dice, ¿qué haces ahí? Levántate. Elías huyó de Jezabel porque lo quería matar. Pero que sufre, pero ahora le pide a Dios que le quite la vida. O sea, Jezabel lo está buscando para matarlo, pero ahora le dice a Dios, quítame la vida. Elías quería morir. Pero no quería morir en realidad. No estaba pensando bien. No estaba pensando bien. Como quizás muchas veces quizás nos ha pasado a nosotros, que deseamos morir, que deseamos soltar los guantes, que deseamos tomar decisiones, pero Dios te dice en esta noche, descansa. En esta noche Dios me dijo, ¿qué haces ahí? Levántate, pero Dios en esta noche me estaba hablando a mí primeramente, me dice, descansa. O sea, descansa en mí. ¿Por qué tienes que estar andando, aleluya, desesperado? ¿Por qué tienes que andar, aleluya, exhausto? ¿Por qué tienes que andar tomando decisiones a la ligera? Si no, aleluya, descansa en mí. Eso es lo que tenía que hacer Elías, descansar en Dios. Por eso en esta noche Dios que dice, ¿qué haces ahí? Levántate. Es interesante que Dios no contestó su oración y Elías fue de los pocos que no murió. O sea, no deje que el cansancio te lleve hasta la depresión. Descansa lo suficiente para tomar buenas decisiones. O sea, no dejes que el cansancio te lleve a la depresión. Y descansa lo suficiente para que puedas tomar buenas decisiones. O sea, que Dios me dice, toma buenas decisiones. Toma decisiones en mí. O sea, que Dios, Dios Jesús, en esta noche nos está hablando de manera especial. Aquí vemos en el versículo, en el capítulo de Sinaí, del 5 al 21, Elías descansa quedándose dormido. La raíz del problema de Elías era el cansancio. A veces el cansancio nos hace tomar decisiones erróneas. A veces el agotamiento nos hace tomar decisiones erróneas. Porque no descansamos en el Señor. ¿Y necesitaba qué? Descansar. Por eso Dios lo dejó dormir. Algo curioso. Quizás esos berrinches de sus hijos son porque necesitan descansar. Cuando los hijos le dan esos berrinches, que le dan esas cosas, esas cosas fuertes, quizás que necesitan un pequeño descanso, quizás ha jugado demasiado, quizás necesitan dormir, gloria a Jesús, porque el descanso es bueno, el descanso Dios lo hizo para poder recuperar. Cuando nosotros dormimos, recuperamos energía, gloria a Jesús. Ahora llega el momento, un ángel lo tocó. O sea, Dios nunca dejó a su siervo. Y sabía lo que él necesitaba, Dios lo sabía. O sea que Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe por lo que estamos pasando. Dios sabe por lo que estamos atravesando. Pero él lo que quiere es que descansemos en él. O sea, no es que durmamos y que dormitemos y que estemos durmiendo. No, no, no. Que descansemos en él. Que sí que hay que descansar. Que sí que hay que reposar, pero hay que descansar en él, porque cuando ponemos las cargas sobre él, descansamos. Cuando pensamos bien, que estamos descansando, podemos pensar bien. Y cuando habla de descanso, dice, wow, es un similar de quizás yo soy de esa forma. Hoy descanso, me gusta hablar, me gusta sentarme a pensar muchas las cosas, me gusta pensar, hablar con Dios. Pero algo interesante Dios te dice en esta noche: ¿qué haces ahí? Levántate. O sea que Dios sabe lo que necesitaba. Y aquí, en su cabecera, apareció lo que él necesitaba. Necesitaba descansar, pero también necesitaba alimentarse. El ser humano necesita descansar y necesita tener más que una buena alimentación. La ayuda para Elías estaba más cerca de lo que esperaba. Solo tenía que estar atento. Tú sabes que la ayuda que proviene del cielo está a la puerta. Está ahí cerquita de ti. Solamente tenía que estar atento. Solamente tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, tenemos que estar como aquellas vírgenes, aleluya, tenemos que tener la lámpara encendida, tenemos que estar alerta, gloria a Jesús, llenándonos del aceite, gloria a Jesús, y estar atento a la voz de Dios, gloria a Jesús, porque tú sabes que cuando una persona se desespera, cuando una persona no descansa bien, gloria a Jesús, vienen estas situaciones a la vida, gloria a Jesús, no hay atención, aleluya, en vez de haber atención, hay déficit de atención, porque no atendemos, porque no escuchamos, porque no nos dejamos regir, gloria a Jesús, pero Dios en esta noche te dice, levántate, aleluya, levántate, ¿qué haces ahí? Levántate, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que emprendas y comienzas a pelear esta batalla, es tiempo de que digas, yo quizás he pensado diferente, quizás he luchado queriendo con mi propia fuerza, me quiero defender yo, aleluya, pero Dios te está diciendo, descansa en mí, no te desesperes, no permitas que la depresión toque la puerta. Oye, eso es algo negativo, algo que está tocando la puerta aún a uno los creyentes, aleluya, la depresión fuerte de muchos creyentes. ¿Pero por qué es? Porque no hay descanso. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas mucho en tu problema, cuando tú piensas mucho en tus situaciones, no hay descanso. Y por cuanto no hay descanso, no hay buenos pensamientos. Por cuanto no hay buenos pensamientos, no estás pensando bien, gloria a Jesús, y no puedes estar atento a escuchar la voz porque estás desesperado. Pero Dios te dice en esta noche, no te desesperes, no, espera la respuesta, porque la respuesta viene en el camino, aleluya. El tiempo que yo estoy haciendo contigo está cerquita. Solamente estés atento, solamente, aleluya, extiende tu mano. ¿Y qué haces ahí? Levántate, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que te alimentes, es tiempo de que te alimentes con la comida física, pero también con la comida espiritual, aleluya. Que te alimentes con lo que necesitas del cielo, dice la palabra, que cuando Jesús fue tentado, el enemigo sabía que tenía hambre, el enemigo sabía que él necesitaba, tenía esa necesidad fisiológica, porque era humano, porque necesitaba comer, porque llevaba 40 días y 40 noches sin comer y sin beber, y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Claro que la podía convertir, porque es el Dios Todopoderoso, pero Dios le contestó algo grande, Dios le contestó algo que él no se esperaba, le dio una galleta en la cara, le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso Dios te dice en esta noche, levántate. Por eso Dios te dice en esta noche, aliméntate. Aliméntate de mi palabra. Aliméntate de mi palabra, no adulterada, sino, aleluya, firme, como está escrita, gloria a Jesús, porque Dios está llamando pueblo a que se levante. Dios está llamando pueblo a que sea valiente. Alabado sea la gloria del Señor. Casi, casi estamos culminando. O sea, Dios en esta noche nos está llamando, nos está diciendo, nos está alertando, nos está animando, te está exhortando, te está diciendo, no es tiempo de comiences a pensar en tus propias pies, en tu propia mentalidad, en tu propio yo. Comienza a pensar, aleluya, en que yo tengo algo poderoso para ti. Comienza a pensar en que hay algo grande que se va a mover sobrenatural sobre tu vida, aleluya. Y que los proyectos que tienes para el Señor se han de cumplir. Pero descansa. Pero descansa. Descansa y come. Y descansa y come. Él necesitaba estar atento. O sea que solamente para poder escuchar la voz hay que estar atento. Con desespero, con berrinche, con situaciones difíciles, no vamos a escuchar la voz de Dios porque no vamos a estar atentos. Para tú escuchar una clase, para tú escoger una clase, tú tienes que estar atento, porque si tú estás pendiente a otra cosa, no vas a coger el hilo de lo que se está hablando. Y quizás a los par de minutos te preguntes de qué hablaron. Ay, yo no sé por qué, porque no estabas atento. Eso es lo que sucede cuando no hay atención. Eso es lo que sucede cuando tú no estás atento. Cuando tú y yo no estamos atentos, eso es lo que sucede. Tomamos decisiones malas. Tomamos decisiones erróneas. Tomamos decisiones que a Dios no le agrada, gloria a Jesús. Pero Dios en esta noche te dice, levántate, come. Come porque en algo camino te resta. No es tiempo de que te quedes ahí rezagado. No es tiempo de que te quedes ahí, aleluya, pensando y tomándote a pena, aleluya. Es tiempo de que se quiere dar poder de Dios, y yo siento el poder de Dios aquí en mi cuarto. Yo sé que Dios está metido aquí en mi casa. Yo sé que Dios está metido allí en mi trabajo, gloria a Jesús. Allí en mi trabajo, ayer una muchacha le hablábamos de Dios, aleluya, y cuando ya nosotros nos íbamos, no, no, no te vayas, síguenos hablando de Dios, porque es que la gente necesita la palabra tal y como está, bamba, basa, camaranda, viva, porque el tiempo de Dios está cerca, la trompeta está a punto de sonar, aleluya, y es tiempo de alertar a la vida, es tiempo de alertar al hombre y decirle, el tiempo se acaba, no es tiempo de que comience a pensar en pajaritos preñados, es tiempo de que comiences a levantarte y a pelear. Yo sabía que necesitaba descanso y comida. El alimento que Dios provee para Elías era pan sobre leña y agua. Nada pesado para que no pudiera volver a dormirse. Pero aún así volvió a dormirse. Aún estaba cansado, necesitaba dormir. Para recuperarse físicamente por completo. O sea, Elías moré al monte de Dios y el ángel dijo, ¿dónde está? Era el mismo Señor Jesucristo. Este ángel representaba una manifestación visible de Dios. Esta manifestación se conoce como teófina, de griego teos, Dios divino, aparecer, manifestación, gloria a Jesús. Levántate, come, porque gran camino te resta. Yo sabía que Elías ya había recuperado físicamente y Elías viajaría aproximadamente 200 millas, que son equivalentes a 40 días. Por eso Dios le dijo, levántate, come, porque largo camino te resta, porque sabía que tenía que caminar, porque sabía que necesitaba esa fuerza, porque sabía que necesitaba que se alimentara, necesitaba descanso para poder caminar, necesitaba descansar. Es como un momento, si vamos a ir a un viaje misionero, y tenemos que levantarnos temprano para ir a una obra, tenemos que acostarnos temprano, porque para tener energía, para estar atentos, para estar alerta, hay que estar bien descansado. O sea, que Dios en esta noche me dice, ¿qué haces ahí? Levántate. El tiempo de Dios está cerca. Y en esta noche Dios te anima, y Dios me motiva, y Dios me decía, levántate. Levántate porque hay trabajo que hacer. Más que de cualquier otra cosa. Así que, amado hermano, es tiempo de que te levantes y pelees la buena batalla de la fe. Porque Dios es bueno. Porque Dios es maravilloso. Vamos a estar orando por todas las peticiones que han ido entrando a este chat, gloria a Jesús. Porque yo sé que en este chat se está moviendo la mano poderosa de Dios. Amén, Francisco. Amén. Mira, las oraciones a Neiris. Pide la oración por nueva fuerza y guianza de Dios. Déjame buscar aquí, espérate. Dianeri pide la oración por nueva fuerza y guianza de Dios. Luis Ricardo pide la oración por la iglesia. Evangelista José Rodríguez pide la oración por su abuelita. Y Daisy Díaz pide la oración por su hija que está en Islas Vírgenes. Le hicieron una biopsia de emergencia ya que tiene aparentemente una masa cancerosa. Amén. Amén. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Dios es precioso. Vamos a estar orando por estas peticiones. Gloria a Jesús, porque Amén. Dios es bueno. Amén. Perdona, también Américo Nieves nos escribe que a través de su emisora Radio Fuente de Esperanza, Valdemar pide la oración por su esposa. Amén. Amén. Vamos a estar orando por esas peticiones hermosas y aún aquellos que no han escrito. Mira, amado hermano, cuando Dios pone esta palabra en nuestros corazones es porque hay necesidad. La necesidad Dios la deja ver en la calle, Dios la deja ver en el trabajo, la necesidad que hay de Dios, el deseo que hay de Dios. Pero vamos a orar, amantísimo Dios, Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Señor, mira cada petición de cada hermano, mira por si es por salud, mira porque si es por fuerza nueva, si es por decisiones, si es, Señor amado, por matrimonio. Si es, Señor, amado mío, por cosas que se están pidiendo, que se están esperando, yo te pido por cada uno de los que ha pedido la petición en esta noche. Yo te pido que funcione, yo te pido que tu poder, yo te pido que tu manifestación poderosa, como se manifestó en aquel holocausto que descendió fuego, pero que defienda fuego de tu Espíritu Santo, que descienda tu Espíritu Santo y que le dé esa paz que necesita, la paz que necesita el hombre, es tu Espíritu Santo que lo va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Yo te pido que tú des salud. Yo te pido que tú des fuerza. Yo te pido que tú des ánimo. Yo te pido que te estés sobrando cosas lindas y maravillosas. Que puedan ver en medio de la situación difícil, que puedan ver tu mano obrar. Que no se desesperen. Que puedan tomar buenas decisiones, Señor amado. Y que seas obrando cosas poderosas en la vida del creyente, en la vida del ser humano. Ahora mismo, Espíritu Santo, comienza a llegar sobre el cuerpo quebrantado, comienza a llevar sobre el cuerpo que necesita nueva fuerza. Oh, renueva la fuerza en esta noche. Yo sé que tú estás renovando la fuerza en esta noche. Yo sé que tú me estás renovando la fuerza a mí también, Dios amado. Y que seas sobrando cosas maravillosas. Bendice a Canaima, bendice a Loren, bendice a los pastores Herrera, bendice a cada hermano, gloria a Jesús. Se sobrando, fortaleciendo en estos momentos difíciles, en estos momentos adversos que pasamos, Señor. Todo lo entregamos en tus manos y sabemos que tú te has de glorificar de manera especial. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Con nosotros, con Canaima, gloria a Jesús.